continuación, Retando a Félix, el programador más rápido del barrio. Retando a Félix es una presentación de Cerveza Premium. Ya estuvieras.